madre al resto de organismos dependientes. Nos encontramos ante una situación de alarma provocada por el organismo melange. Vuestro hermano está infectado por un peligroso y desconocido virus. Estamos perdiendo el control sobre el organismo melange. El virus combate con éxito todos nuestros ataques. Aún tenemos tiempo. Detecto leves señales de contacto con el vástago melange. Los conductos alimenticios y los canales de información registran actividad cada vez más fuerte. Demasiado fuerte. Melange está generando una fuerza centrífuga que absorbe demasiado alimento e información. La succión supera los máximos permitidos. No lo soportaré. No. Detengan succión, melange. Me vacías. Me vacía. Cerebro madre a biunidades. ¿Me reciben? Paren la succión. Deténganla. Deténganla. Aquí unidad cero, de la biunidad antivirus Alga Amedo, tratando de contactar con el cerebro madre a través del sistema nervioso del organismo melange. He conectado un módem orgánico a la médula de melange. Por favor, localicen mi llamada y envíen grupo de rescate. Dense prisa. Mi compañera ha desaparecido y no creo que mi equipo aguante mucho tiempo. Parece que todo va a estallar. Aquí unidad cero, de la biunidad antivirus Alga Amedo. Unidad cero Ameba. Nombre operativo, Vicero. Sexo masculino, 29 años. Pertenece a una larga tradición familiar de unidades antivirus. Ingresó en la academia a los 15 años. Fue ascendido a los cuerpos de élite por el heroico rescate de la unidad 1 Alga en la operación Matar al Padre. Desde entonces, la unidad 0 y la unidad 1 forman la biunidad antivirus Alga Ameba. Vicero es imaginativo, sagaz y resuelto, pero su actitud ante el trabajo es en exceso lúdica. Posee una extraordinaria capacidad para el manejo de la tecnología antivirus. Es los ojos y las manos de su biunidad. Imposible emitir un juicio exacto sobre la situación. Por el momento, el organismo sigue vivo, pero sus constantes son atropelladas e inestables. Yo diría que Melange está absorbiendo toda la energía de madre para evitar su extinción. Mi rastreador ha encontrado trombos a lo largo de toda su red medular y una sobrecarga de información de entrada. La médula pulveriza mis mensajes, nada más entran en ella, o los devuelve con virus. Imposible saber si... ¿Y ahora qué pasa? Se acabó. Ha muerto. Que los vivos se apiaden de nosotros. La madre. El cordón umbilical. Relaciones de dependencia. El amor. El autor pretende recrear en su obra el mito de la ruptura del cordón umbilical. En la antigüedad, se creía que el cordón umbilical existía físicamente. Se le atribuían cualidades vitales para el feto. Según esta creencia, el feto se alimentaba a través de este conducto imaginario situado en el ombligo, sin el cual no podría desarrollarse ni crecer. La creencia de que la madre se entregaba al hijo por aquel cordón hasta el calcio de sus huesos convertía al futuro ser en deudor vitalicio de su recipiente y condicionó las relaciones madre-hijo durante siglos. Unas relaciones basadas en la dependencia y la castración. El mito de la ruptura del cordón umbilical, recreado por el autor, representa el momento en el que el niño abandona el cuerpo de la madre y sale al exterior, donde evolucionará de forma libre y autónoma. Este momento nunca fue superado satisfactoriamente por el ser humano, que no supo desarrollarse como ser libre y autónomo en toda su vida y estuvo siempre estigmatizado por su ombligo, que le recordaba continuamente que era un ser dependiente y deudor de quienes le proporcionaban el alimento. La creencia en el cordón umbilical y posteriormente en su ruptura dio lugar a individuos dependientes y desamparados que solo sabían mirarse el ombligo y lamentar su suerte. condiciones todas estas nefastas para el desarrollo de la humanidad. El descubrimiento, a finales del siglo XXI, de la no existencia del cordón umbilical, conmocionó al mundo. Madre al resto de organismos dependientes. No registramos ninguna actividad procedente del organismo Melange. Las vías de conexión con el organismo Melange han desaparecido. El organismo Melange no responde. Lo hemos perdido. Desconocemos causas de esta interrupción. No debe cundir el pánico ni el ejemplo. Ninguno de los organismos de cerebro madre a biunidades antivirus inoculadas en el organismo Melange. ¿Me reciben? Hemos perdido el contacto con el organismo. ¿Me reciben? No se detecta ninguna actividad. El organismo se ha desconectado definitivamente. Manden alguna señal. Aquí unidad 1 de la biunidad antivirus Alga Ameba. Enviando por radio SOS al cerebro madre y a todos los puntos del sistema. He perdido a mi compañero de biunidad. Estoy atrapada en un coágulo del organismo infectado Melange. Ignoro si yo también he sido contaminada. ¿Y cuánto tiempo me queda de vida? Aquí unidad 1 de la biunidad antivirus Alga Ameba. Unidad 1 Alga. Enviando por radio SOS al cerebro madre. Nombre operativo Biuno. Sexo femenino. 32 años. Pese a la oposición familiar, al obtener la mayoría de edad, abandonó sus estudios musicales para ingresar en las unidades de élite del cuerpo antivirus. Primera de su promoción. Razonamiento lógico y científico superior. Introvertida, audaz, individualista. Excesivo autocontrol. Es el cerebro de la biunidad Alga Ameba. Su mayor logro profesional es el descubrimiento y destrucción del virus padre, misión en la que perdió a su anterior compañero de biunidad. Registro solo actividad residual en el interior del organismo. Probablemente haya muerto. Tampoco registro entrada de información o energía del exterior. Temo que Melange haya sido desconectada del sistema madre para evitar el contagio del resto de organismos. Espero que no se hayan olvidado de nosotros. SOS, SOS. El descubrimiento, a finales del siglo XXI, de la no existencia del cordón umbilical, conmocionó al mundo. Si el cordón umbilical nunca había existido, los individuos no dependían por naturaleza. Ante esta idea, el sistema se desmorona. Se produjo un inmenso vacío de poder que sumió al mundo en las más impenetrables tinieblas. La nada. Invalidar un pasado de siglos y volver a inventarse. El universo conocido se convirtió en una gran masa blanca e informe que había que reconstruir. Sin bases, sin punto de partida, el mundo y el individuo se enfrentaban a la materialización de su libertad. Pero no sabían cómo hacerlo. Despierto. Desconozco. Como conciencia de ser. Sé mi nombre. Me lanza. Sé que me he perdido. He perdido a mi madre. Sé por qué. Poseo más información. Pero no sé qué hacer con ella. No sé. Respiro. Estoy viva. Tengo recuerdos. Sueño. Quiero aprender. Desconozco el modo. Estoy perdida. Quiero encontrar. Desconozco el qué. Desconozco, pero recuerdo. Solo una cosa desconozco y no puedo recordar. No me pertenece. No la poseía antes. Siento. Sin barreras. Sin control. Tengo miedo. Siento el miedo. Quiero entender. Sensaciones. No poseo esa información. siento sin información. No soy capaz de comprender. Solo siento. Desconozco el sentimiento. Pero sé que me pertenece. He perdido. Nervios, nervios. La palabra empezó a parpadear al otro lado de la calle, escrita en el disco superior de un semáforo, iluminada en rojo, dibujando una figura de hombre paralizada en la acera. Nervios. Palpitaba sin el ruido de los corazones, con la fuerza de los coches que rugían feroces huyendo del asfalto. Recordaba en un pequeño neón que no sería fácil librarse de ella. Demostraba que el silencio más insoportable es el que te mira apostado al otro lado de la calle, moviendo los labios, cubierto de los ruidos de todas las cosas que suenan sin pedirlo durante todos los minutos de todos los días, esperando esconderse en la maraña de movimientos y fracasando estrepitosamente en el intento, intentando pasar desapercibido en un carro de la compra, o olvidado como un periódico leído en un banco, o incluso perdido como las pesetas entre los pies de los transeúntes, o aplastado por un pie despistado que dirige sin rumbo una conversación telefónica. Nervios. Vibraban a tan baja frecuencia que solo sus pies lo notaron, y temblaron al sentir que se ponía el semáforo verde y se paraban los coches, y la figura del hombre rojo se desvanecía, y bajaban los nervios nerviosos del semáforo convertidos en movimiento. A pasos frenéticos, empujones neurasténicos, serpenteos delirantes, furiosas oscilaciones, cruzando la calle y acercándose peligrosamente. Sus pies no fueron capaces de mover un solo de los músculos. Solo atinó a mirar el reloj. Llegaba tarde, pero no se movió, no huyó. Por eso entraron, subieron, agujerearon, nervios taladrando paredes, palpitando más abajo del corazón, sin oírse. En el hueco central donde confluyen todas las cosas que no pueden tocarse. En el punto que se encuentra a la misma distancia de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia del exterior. Insoportables nervios acogidos por atormentado estómago. Se mueven a su aire, se revuelven, tapan el ruido de fuera, se le sientan encima. El exterior es la nube nublada donde se enmascaran los murmullos que no pueden sosegarse. El estómago se convierte en una batidora asesina que mezcla todas las cosas que no pueden controlarse. Desalmadamente, descorazonadoramente, descerebradamente. Mientras tanto, el hombre de rojo ha vuelto a aparecer unas cuantas veces. Y a desaparecer otras tantas. Seguirá así todo el día, marcando el ritmo de todas las cosas que no deberían descontrolarse. Y no parará, aunque el hombre paralizado llegue tarde y sus pies continúen allí muertos, intentando frenar las pulsaciones silenciosas de la ciudad. Conozco. Reconozco. Siento. Sí. Necesito seguir aprendiendo. He aprendido a necesitar, porque siento, he perdido a mi madre. Centro cerebro, desarrollen función motriz 12, verifiquen, le pica la pierna. Rasquen la pierna izquierda. La pierna ha sido rascada. Un chiste va a llegar por la 4-1. Preparen respuesta a chiste. Respuesta a chiste 18.2. Sonrisa, por favor. Cerebro a estómago. Cerebro a estómago. Estómago a cerebro. Baja comida. ¿De qué clase, cerebro? Fettuccine. Dios nos asista. Bajando comida italiana. Estómago procediendo a repeler invasión de fettuccine. Aquí control de misión. Control de misión. Por favor. Alerta a todos los sistemas de verificación. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué le parece? ¿Tendremos relaciones sexuales esta noche? Me siento muy optimista. La invitada de hoy es muy guapa. ¿La ha visto? Sí, señor. Solicité a ojos verificación ocular de cuerpo entero. Es estupenda.